Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hace unos días empleé en este programa una palabra relativamente gruesa. Una dama muy amable me escribió, me mandó un mail para decirme que no necesitaba hacerlo. La cuestión es que sí necesitaba. El propio don Martín Luis Guzmán me contó en una entrevista que cierta vez se ensarzó en una discusión con el obispo Restrepo de Colombia acerca de la necesidad de las malas palabras. Como no lograran ponerse de acuerdo, don Martín, tan propio él, exclamó de pronto, ¡esto me ch...! Al punto el obispo, académico de la lengua, lo mismo que el escritor mexicano, repuso, ¿querrá decir que le molesta? No, señor, concluyó don Martín, esto me re... ch...! Dichas en su momento, en su justo sitio, las palabras gruesas sacan almas del purgatorio y contribuyen a clarificar el idioma. Y tanto que cierta vez en Roma visité un restaurante cuyo dueño, Vincenzo, Chencho, las convirtió en tema de su negocio. Se llama, o se llamaba, no sé, la parolacha, la palabrota, y está o estaba en una callejuela del Trastevere. Los sirvientes usan la puerta de atrás, me dijo el portero apenas al verme. Luego, cuando le dije que yo era un cliente, no un sirviente, me entregó en las manos de un mesero. ¡Aquí hay otro idiota!, le dijo. Las mesas, recuerdo, eran largas, colectivas. ¿Sabe usar cubiertos?, me preguntó el propietario. Enseguida arrojó sobre la mesa con estruendo un puñado de cucharas. Le advierto que están contadas, me dijo. Los tenedores y los cuchillos son peligrosos para imbéciles como usted. ¿Tomará algún vino?, preguntó el mesero. Consulté el listín y señalé un vino francés. ¡Este incauto quiere vino francés!, gritó el mesero. Los clientes y el personal estallaron en una carcajada. ¡Te dije que era un retrasado mental!, gritó un lavaplatos que apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos en un mandil. ¡Tomará vino de la casa!, ordenó el mesero, dejando caer una botiglia verde sobre la mesa. ¿Me podría decir entonces qué es lo que quiero de cenar?, pregunté al mesero, devolviéndole el menú sin verlo. ¡Ah! ¡Además es cómico!, gritó el propietario. ¡Tenemos un cómico!, gritó por allá otro mesero. ¡Qué honor! ¡Nos visita un cómico!, exclamó el director de un trío de guitarristas bigotudos, mientras hacía señas a sus compañeros para que se colocaran a mi lado. ¿Quiere música para su numerito?, me preguntó. Y enseguida gritó a la concurrencia. ¡El imbécil este viene a quitar el pan de la boca a los artistas! Toda la concurrencia, no sé, unas 70 personas, me comenzó a abuchear. Ángela Moscato, mi traductora, moría de risa. En ese momento, por fortuna, llegó otra pareja que atrajo el nuevo show hacia otro punto del salón. Fue una buena noche. Una mala palabra es buena cuando se dice dónde y cuándo se debe, pero pésima, maléfica y roñosa cuando no. Viene a mi memoria ahora, por ejemplo, el incidente allá en 95, que fue principio del fin para don Carlos Castillo Peraza, un hombre talentoso, inteligente, mentor político del actual presidente Calderón. Cuando, siendo líder panista, maltrató con palabras gordas a un grupo de reporteros, pareció inicialmente un exabrupto. Sin embargo, su conducta posterior dejó claro lo que pensaba de los medios y que los insultos no eran, sino un dato alarmante de su creciente inestabilidad emocional. Cuando un yucateco pierde la cabeza, lo pierde todo, comentó su compañero de partido, Gonzalo Altamirano. Poco después perdería algo más. Carlos Castillo Peraza perdería la vida. Vicente Fox, recuerdo, se relamió como un lobo. En alguna forma eso, una mala palabra, una serie de malas palabras, le ayudarían en el camino que terminaría en la presidencia. Hoy puede ser un gran día y mañana también.